Pues qué pobreza al hombre ganar el mundo entero y malograr su alma. ¿Qué podrá dar un hombre a trueque de recuperar su alma? Para que en este mundo triunfe la verdad y se obre la verdad, solamente ahí hay que ir con la verdad a los demás. Quien va con la mentira, quien ofrece al otro su pensamiento humano, este miente a sí mismo y este malogra su alma. Porque no se puede conseguir un bien a fuerza de pecar, a fuerza de seguir un pensamiento que aunque parezca bueno en lo humano, sin embargo, para Dios es un pecado porque ofende su ley, ofende su pensamiento divino y ofende su voluntad divina. Hoy día se hace mucho esto, que para ganar a una persona, entonces se le alaba, se le admira de muchas maneras y ya se está pecando. Para conseguir un bien de esa persona, una aprobación de esa persona, entonces se le alaba y ya se está pecando. Hay que ir con la verdad hacia la otra persona. Y la verdad es muy simple. Hay que hablar con la verdad, hay que obrar la verdad con esa persona. Y eso es todo para conseguir, para poder conseguir lo que se quiere. Porque la verdad siempre triunfa en medio de este mundo que no quiere la verdad. Cristo ha triunfado del mundo. Cristo ha triunfado de los pensamientos de los hombres, del lenguaje de los hombres. Y por tanto, quien se avergonzare de mí y de mis palabras, de mi doctrina, de mi enseñanza, en esta generación adúltera y pecadora que solamente vive para sus pensamientos humanos, que da culto a su lenguaje humano, que está metida dando vueltas todo el día a su inteligencia humana, a lo que piensa y a lo que no piensa, y que no sabe tener una recta razón, una razón apoyada en Dios, en la ley de Dios. También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Ahí está la verdad que es Jesucristo, y Jesucristo es su doctrina. La doctrina de Cristo es el mismo Cristo. Lo que enseñó Jesús a sus apóstoles no son ideas, no es un lenguaje que se queda en la historia, sino que es una obra divina, es un amor divino, es una vida divina para el hombre. El gran mal de este mundo, la perversión de muchos en su inteligencia, es considerar la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, separada de lo que es Jesús. Jesús y su doctrina es una misma cosa y por tanto consideran la enseñanza de Jesús como un lenguaje humano, como un pensamiento humano que se puede interpretar de muchas maneras, que se puede trastocar, se puede transmutar, se puede cambiar, porque como los tiempos cambian, los pensamientos de los hombres son cambiantes, pues ahora hay que amoldar el pensamiento de hace 2000 años a las nuevas ideas, a las nuevas costumbres, a las nuevas modas, a la ciencia y a la técnica que el hombre tiene hoy día. Así está el mundo y así está la Iglesia, montado en la herejía del historicismo. Todo es historia, todo queda en la historia. La historia es cambiante. Lo que se dijo hace 2000 años, eso ya es historia, ya no sirve para el tiempo actual, porque el tiempo cambia. Y el tiempo cambia si los hombres en sus pensamientos cambian y han llegado a un pensamiento más perfecto que los hace más felices en este mundo. Así está todo el mundo viviendo en esta herejía. Y por tanto, cuando quieren obrar las cosas de Dios en este mundo, tienen que anularlas y tienen que hacer una nueva iglesia, una nueva doctrina, una nueva religión, conforme a los pensamientos del hombre actual, a las modas, a las costumbres del hombre actual, a la ciencia que ha progresado tanto con el hombre actual. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La palabra griega que utiliza es acolusteo. Si alguno quiere acompañarme, obedecerme, seguirme con la inteligencia, comprenderme perfectamente. Y ahora viene la siguiente palabra hebrea, aparnestai. Dos palabras que significan recháchense, lejos de sí mismo. Apártense lejos de sí mismo. Rechacen su pensamiento, rechacen su voluntad humana, rechacen su vida misma. Póngala aparte, apu. Póngala a un lado, lejos de sí, lejos de sus ojos, lejos de sus oídos, lejos de todo lo que humanamente se pueda captar, se pueda apoyar. Porque tenéis una vida divina, que es Cristo. Tenéis una mente divina, la mente de Cristo. Tenéis la voluntad divina para hacer las obras divinas en vuestra vida humana, en vuestra existencia humana. Tenéis la ley divina, que es la ley del Espíritu, que es la ley de libertad. Tienes que poner tu inteligencia humana fuera de ti para seguir la inteligencia de Cristo, para comprender lo que es Cristo. Tienes que poner tu voluntad humana, tus libertades, tus elecciones fuera de ti para comprender la voluntad de Dios. Tienes que poner fuera de ti, lejos de ti, tu vida humana, porque ya tienes una vida divina, para obrar la vida divina, que es la vida de la gracia y la vida del Espíritu. Y quien no se aparta de sí mismo, quien no se rechaza a sí mismo, rechaza lo más íntimo de su ser, que es su pensamiento, sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, sus afectos. Después no puede coger la cruz, tomar a cuestas la cruz y seguir a Cristo hacia el Calvario, hacia la muerte espiritual y muerte mística. Hay que morir espiritualmente y hay que morir místicamente para comprender la vida en Dios, para seguir al Espíritu Divino en tu vida humana. Y la gente suele estar apoyada en sus oraciones, en sus penitencias, en tantas cosas, en su soberbia espiritual, lujuria espiritual, avaricia espiritual, etcétera, etcétera, y no muere espiritualmente, porque se apega a sus oraciones y devociones, penitencias, prácticas religiosas, apostolados en la iglesia, se apega a su jerarquía, se apega a su forma de entender la doctrina de Cristo en su escuela teológica, se apega a sus filosofías, se apega a tantas cosas en la vida y a tantas cosas buenas, que parecen buenas, una buena oración, que no sabe morir espiritualmente. Y por eso Cristo a los santos les quitaba la oración y les quitaba todo en la vida espiritual para que aprendiesen a seguir solamente al Espíritu en su vida. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando iba a la oración, se quedaba dormida. Porque ya Dios no quiere tus oraciones, tus formas de entender y de hacer la oración. Dios quiere su oración. Dios quiere sus penitencias, sus apostolados. Dios quiere sus cosas en tu vida humana. Eso es lo que cuesta entender. Porque siempre acabamos por dar a Dios nuestras cosas, nuestras oraciones, etcétera, que nos parecen muy buenas y sin embargo Dios no las quiere. Hay que morir espiritualmente para entender la vida del Espíritu y hay que morir místicamente para comprender la unión con Cristo, la unión con la mente de Cristo, la unión con la voluntad de Cristo, la unión con la vida de Cristo. Como el hombre se agarra a su vida humana, a sus pensamientos humanos, a su voluntad humana, no hay manera de que muera místicamente. Siempre está vivo en su humanidad y entonces no sabe seguir en pos de Cristo. No sabe negarse a sí mismo, no sabe rechazar sus pensamientos, su propia vida y no sabe coger la cruz de Cristo. No sabe crucificarse. Y si no hay crucifixión, no hay ni muerte espiritual, ni muerte mística. Porque quien quisiere poner a salvo su vida, la palabra griega que utiliza es phygeis, su alma, el alma con su inteligencia, el alma con su voluntad, el alma con sus potencias. Quien quiera salvar, poner a salvo su inteligencia, su voluntad, su libertad, entonces se va a perder. La perderá, perderá su alma, perderá su inteligencia en caminos escabrosos, en ideas sin inteligencias que son complicadísimas, y perderá su voluntad en apegos a las criaturas, en apego a sus obras humanas, en apego a su vida humana. Mas quien perdiere su vida, apoleipo, quien dejara atrás su pensamiento, quien se distancie de su voluntad humana, quien se queda fuera de sus obras humanas, de su vida humana, de su humanismo, entonces salva su vida, salva su pensamiento, salva su voluntad, salva su alma, porque recibe la inteligencia perfecta, la voluntad perfecta, la vida en Dios, en su alma. Este evangelio en la práctica es dificilísimo de poner en práctica porque estamos siempre metidos en nuestros pensamientos, en la complicación de nuestros pensamientos, metidos en nuestras voluntades, en nuestros deseos. Vivimos para desear algo, para obrar ese deseo, para conquistar un deseo en la vida. Y entonces no hacemos caso de Cristo, ni de su pensamiento, ni de su voluntad, ni de su vida. Es el juego siempre de la humanidad y la gracia. La gracia no destruye al hombre, la vida del hombre, sino que la gracia está por encima de la vida del hombre. Es algo espiritual. Y si el hombre en su humanidad está sumergido en lo suyo, entonces no está atendiendo a la vida de la gracia, a la vida divina, y acaba por abajar las cosas divinas a su estilo de vivir humano, a su modo de pensar humano, a su humanismo, que es lo que pasa hoy día en todas partes, todo el mundo metido en su humanidad. Son hombres, piensan como hombres, obran como hombres, viven como hombres, pero nadie hace la voluntad de Dios. Nadie hace una obra divina. Todos hacen obras humanas que parecen buenas, parecen perfectas a los ojos de todo el mundo. Y sin embargo, la vida de muchas personas, la vida que llevan muchas personas, es vida de condenación, es vida de pecado, porque solamente están dando culto a su vida humana. No están siguiendo a Cristo. A Cristo lo tienen en su boca porque conocen las cosas que ha dicho Cristo, leen el Evangelio, pero después no obran la palabra, no obran según Cristo, no obran conforme a las obras de Cristo, no imitan a Cristo. Quien quisiere poner a salvo su vida, su humanidad, su vida según sus pensamientos humanos, su vida según sus obras, sus voluntades, sus elecciones humanas, la perderá. Mas quien perdiere su vida, quien apartare su vida, su humanidad, a causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios, por causa de la verdad absoluta, esa verdad eterna que siempre permanece, que nunca cambia, entonces salvará su alma. Tendrá una inteligencia recta, ordenada en el bien, en la verdad divina, y tendrá una voluntad recta, ordenada en el bien divino. Y por tanto su vida humana tendrá un sentido, tendrá un valor divino y encontrará ese hombre el sentido de su vida. ¿Para qué está aquí? ¿Y qué Dios quiere de él en este mundo que es un infierno? En este mundo lleno de demonios por todas partes. Un mundo donde solamente los hombres viven para pecar, para mostrar su pecado, para justificar su pecado, para aplaudir su pecado, para que los demás imiten su vida de pecado. Difícil de comprender este evangelio y difícil de practicarlo en la vida diaria porque somos hombres. Al final pensamos como los hombres, obramos como los hombres, vivimos como los hombres y no aparece por ningún lado la vida en Dios, la vida en la gracia, la vida del Espíritu. El Señor tiene que enseñar al alma a morir espiritualmente, a morir místicamente, para que comprenda la vida de la gracia, la vida del Espíritu. Y si el Señor no enseña eso al alma, el hombre por más que piense, el hombre por más que lea libros de santos, o por más que estudie teología, no va a comprender las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, porque los pensamientos de Dios, la vida de Dios, no son los pensamientos de los hombres. No se alcanza a Dios con la mente del hombre, se alcanza a Dios con el corazón abierto a la palabra de Dios, el corazón regido por el Espíritu de la palabra, del pensamiento del Padre.